109 veces. Si un chico fue abandonado por 109 novias, ¿no sería prudente mirar su personalidad antes de juzgar a sus 109 novias? Si un estudiante universitario fue expulsado de 109 universidades, ¿puede ser prudente abordar el carácter del estudiante y luego echarle la culpa a las 109 universidades? Si un hombre queda excluido de 109 pubs, ¿realmente podemos culpar a los 109 propietarios de pubs? Si un perro agresivo tiene 109 dueños, ¿sería realmente culpa de los 109 dueños de perros por no querer quedarse con ese perro? Si un inquilino es desalojado 109 veces, ¿es el problema del vecino, del medio ambiente o del consejo local? ¿No deberíamos mirar la historia de este inquilino? Si un carpintero es despedido de 109 sitios de construcción, sugeriría que valga la pena mirar el carácter y el nivel de habilidades, y la calidad de los acabados de este carpintero en particular, y no culpar al 109 capataces o los administradores del sitio. Si se le pide al propietario de una casa móvil que pase de 109 parques de casas móviles, ¿realmente podemos culpar a los 109 administradores de parques de casas móviles? Si se le pide a un golfista que abandone 109 clubes de golf, me arriesgaría a suponer que hay algo muy malo con la conducta del golfista en el green y en la casa club, en lugar de en los 109 clubes de golf. Los judíos, es decir, la colectividad, han sido expulsados sistemáticamente de 84 países 109 veces durante un periodo de aproximadamente 2000 años. Sería una locura incluso sugerir que cada expulsión se debió a la injusticia de cada país involucrado. Se nos dice que ello se debió simplemente a que los habitantes y la gobernanza de ese país tenían un odio arbitrario e irracional hacia los judíos. Todo el país se despertó un día y decidió odiar a los judíos por el mero hecho de hacerlo, y luego expulsarlos. Nada que ver con el carácter de los judíos. Nada que ver con el hecho de que los judíos como colectivo simplemente no pueden comportarse de manera civilizada. Nada que ver con su usura basada en la deuda, sus abominables prácticas de derramamiento de sangre o sus travesuras destructivas y antinaturaleza en general. Imagínese si estas expulsiones hubieran ocurrido solo 10 veces. Eso sería suficiente, pero 109 veces. Venga. Se necesita un gran impulso para expulsar a una raza completa de personas del país de uno. Entonces, ¿fue realmente solo porque los países anfitriones estaban celosos de su riqueza, o simplemente no podían entender sus formas, o porque los judíos eran estéticamente diferentes de la población habitante? Para aquellos que todavía no pueden ver más allá de lo obvio, les aconsejaría que comenzaran a cavar detrás de la fachada pública e inocente del judaísmo. Y despierte a quienes han sido las verdaderas víctimas a lo largo de la historia.